Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Esto de vivir tiene mucho de improvisar. De pronto uno se encuentra en una encrucijada para la que nunca fue preparado. Y no hay forma de detenerlo todo hasta encontrar algo que nos ayude. Justo cuando uno cree que le agarró la tonada, resulta de pronto que todo cambia de manera impensada. Los buscadores de oro nos encontramos siempre en apuros. Y hay que salir a buscar algún otro lugar, sin saber muy bien a dónde. Es posible que en la prisa haya elegido mal, mil veces mal. Una vez que uno falla, es posible que falle mucho. Así son las reglas en este juego. ¿Entendés que no lo hice a propósito? ¿Entendés que no entiendo cómo pasó? Yo pensé que estaba preparando todo correctamente. Y de pronto, ya ves, es como si nada estuviera en su lugar. Y ya es tanto tiempo en esto de errarle de camino que casi se vuelve imposible tener otra costumbre. Nos apegamos demasiado a los libretos que ya conocemos y de nada nos sirven esta vez. Me gustaría que me entendieras. Me encanta ese juego de andar a tientas. Pero a veces soy tan torpe. No veo bien a lo lejos. Bueno, ni de cerca. Así que de vez en cuando me llevo una sorpresa. Lo que creía que era un pase mágico con consecuencias maravillosas, termina abriendo un portal al infierno. Espero que me puedas entender. Yo tenía las mejores intenciones. Eso pasa cuando uno es muy inocente y quiere comenzar rápido para ganar tiempo. Y ya ves, al final no hago otra cosa más que perder el tiempo. Nunca es fácil ser uno mismo. Siempre es más fácil ser otro. Claro, hasta que nos toca ser otro. Y entonces, nada se ve tan bien. Es que la vida no viene siquiera con un manual de consulta rápida. Ni siquiera sé cómo podría pedirse una cosa así. Lo peor es que uno no se da cuenta que en verdad está desperdiciando las oportunidades hasta que ya es tarde. Justo cuando nos damos cuenta que la vida nos presenta exactamente lo que queríamos, pero de un talle mucho más chico o más grande. Y ya no hay forma de entrar en esa vida. Nos creímos que sí, que podíamos, que siempre podemos. Pero acá, en medio del tiempo que no se detiene, es posible que las cosas no resulten como queríamos, mucho menos como planeábamos. Ojalá pudieras entenderme. No lo hice a propósito. Solo que la vida está llena de malas decisiones. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but child didn't get the chance to feel the world around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Este oficio de vivir no termina de convencerme. Es como esos muebles de ármelo usted mismo. Pero siempre resulta que los dibujos están mal. O justo falta esa pieza, la que tenés que poner para sostenerlo todo. Pero acá no hay a quién demandar. Podés tener toda la rabia del mundo y nada. Que te declaren ganador del concurso de rabia. Pero nada más. No sirve para nada. Yo, como cualquiera, hice lo que pude. Con los datos que tenía, ni siquiera sabía que estaba haciendo algo. Yo pensé que solo estaba esperando que corrieran el telón para salir. Pero no. Ya estaba en escena desde el comienzo. Y soy culpable de todo lo que hice. Pero ni siquiera sabía de qué se trataba. Es como si te largaran a escena con el libreto equivocado. Pero ni siquiera es un error. Es una táctica que tiene la vida para divertirse a costillas nuestras. Si yo hubiera sabido que estaba eligiendo, de verdad que hacía otra cosa. Pero no lo sabía. Lo poco que sé es que un día uno se va a mirar al espejo y ya no puede ni reconocerse de tantas cicatrices que tiene. Y a uno como que lo entrenaron para otra cosa. Pero no hay muchos caminos si uno no quiere rendirse y quiere vivir a manos llenas. Y así, con un montón de golpes, de espinas y vidrios clavados en medio del sueño, uno tiene que seguir y armarse como puede dentro de este rompecabezas que uno no sabe de qué va. Y lo peor es que creo que, en el fondo, uno lo sabe todo. Le dan seguridades y hasta corroboraciones. Hasta que al final, nada. No sirve para nada. Es como si uno se hubiera formado 10 años en una tarea que justo deja de existir cuando uno termina de aprender. Me gustaría haberlo sabido a tiempo. Pero bueno, así son las cosas. Todo lo que creía saber, todas las seguridades maravillosas que te contaron por las noches en los cuentos, de pronto no sirven para nada. Y solo son mentiras piadosas. Antes no lo sabía. Lo sé ahora. Y tampoco es que sirva de mucho saberlo. Pero bueno, es lo poco que sé y lo cuido. A veces me gustaría descansar un rato y no seguir aprendiendo nada. Demasiado caro este modo de aprender. Antes tenía la seguridad de que todo estaba bien y siempre había otra oportunidad. Uno debería tener siempre unas primeras clases teóricas antes de que nos larguen a vivir tan irrevocablemente, para no crear fantasías tan inútiles. Si me preguntás, eso es lo poco que sé de esta vida. Haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumbled through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handling you the keys or a book with all the rules. The little that I know, I'll tell to you. When they dress you up in lies and you're left naked with the truth, you throw your head back and you spit in the wind. Let the walls crack, cause let's light in. Let them drag you through hell. They can tell you to change who you are. That's all I know so far. And when the storm's out and you run, all I know so far. That's all I know. I will be with you till the world blows up. Yeah, yes. Up and down and through till the world blows up. Yeah, yeah. When it's right or it's all fucked up. Cause it lets the light in. Let them drag you through how they can tell you to change who you are. And when the storm's out, you run in the rain. Put your sword down, dive right into the pain. Stay unfiltered and loud. You'll be proud of that skin full of scars. And that's all I know so far. That's all I know so far. That's all I know. That's all I know so far. That's all I know. That's all I know so far. That's all I know so far. La única forma de vivir es seguir adelante. Siempre es hora de seguir. Siempre es el momento de seguir. No existe sino el presente. Y en este presente no tenés nada mejor que hacer que seguir adelante. Me vas a decir que sí, que tenés algo mejor, amar. ¿Y sabés qué? Estamos hablando de lo mismo. Porque no podés seguir adelante si no te invade la fiebre de la vida. No es la fiebre de la mente. Podés parecer coherente, pero si te ponen en el microscopio correcto, seguro que tenés alguna que otra forma de locura. Es lo que pasa en este mundo. Si mirás bien, todo está patas para arriba. Hasta el amor. Pero no te rindas. Y tené cuidado, porque hay muchas formas de rendirse. Porque es fácil ver cuando alguien ha abandonado la carrera. Pero están los que se rinden porque se resignan. Prefieren quedarse con las migajas que le dan a tomar el riesgo de ir tras lo que quieren. Les gustaría tener seguridades. Pero es como amar. Sería imposible si uno solo quisiera hacerlo a la persona correcta. Y la vida es riesgo. Apostar, jugarse. Si no tomás el riesgo, no va a haber nada de nada. Olvídate de la pureza y de pretender luchar en la batalla sin mancharte la ropa. Está bien, puede que no ganes las candidaturas para ser la persona perfecta. Pero no por eso dejes de intentarlo. Y para eso no podés hacer otra cosa más que seguir adelante. Y hacerlo con esa convicción titánica que permite la fe en que lo mejor siempre está por venir. No importa cuántas veces te hayas perdido. Trata siempre de volver a encontrar el camino. De volver a encontrarte. Date un poco de perdón, un poco de paz también. No descanses hasta encontrarlo. Si lo haces, seguramente el descanso va a venir después. Pero ahora es hora de seguir, de continuar. Ahora es hora de secarse las heridas, de secarse todas las lágrimas y seguir. El destino siempre queda allá adelante. Así que no se puede perder tiempo. Quedarse en el mismo lugar es faltarse a uno mismo. Hay que seguir, con la fuerza que uno tenga. Si uno espera el momento perfecto, seguro no se va a mover nunca. Así que no te dejes convencer por los que se resignan en vez de vivir y seguí adelante. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Solo seguí. A veces cuando solo queremos ganar, no hacemos más que perder. Y no es un juego de palabras. Es que cuando nos olvidamos del otro, nos olvidamos de todo. Al fin de cuentas estábamos en esto para potenciarnos, para apoyarnos mutuamente, para construir algo juntos. De eso se trata esto. O al menos, de eso se trató en algún momento. Allá lejos. Mucho antes de que nos olvidáramos de todo, o de casi todo. ¿Qué queda si no? No podemos seguir enredados en estos intentos de hacer estallarlo todo. ¿Qué tal si nos damos alguna señal de que todavía podríamos recomponer el mundo. Está bien, no digo que no tengas tus razones. Puede ser. Pero si seguimos en esa, no vamos a ningún lado. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sacar a relucir mis razones y ponernos a combatir como en un duelo? A veces solo hay que dejar de usar la misma medida con la que veníamos midiendo. Porque con esa medida nada resultó bien. Todos los planos estaban torcidos. Y ahí ya no se puede evitar. Quizás nos hemos forzado demasiado a intentar evitarlo a toda costa. Y seguramente así no se hacen estas cosas. Si se hiciera de esta forma ya lo habríamos conseguido. Pero acá estamos, con pedazos de lo que éramos. No sé, tal vez fue la costumbre. O nos enredamos en tanto modelo de vida que venden por ahí y siempre lo ponen en ofertas que parecen que de no tomarlas nos convertimos en idiotas. Tal vez es pensar justo en eso lo que nos convierte en idiotas. Estamos a punto de perderlo todo por querer ganarlo todo. Así no vamos a hacer más que seguir sangrando y seguir culpando al otro. Se trata quizá de la última oportunidad. Sería más sensato no perderla. ¿No te parece? Sería también honrar lo que fuimos. Porque en algún lugar sentimos la vida. Éramos eso, vida que se empecinaba en vivir. Y ahora solo somos dagas y golpes con las peores intenciones. Y cuando hacemos del otro un objeto de nuestra frustración, no hacemos más que condenarnos nosotros mismos a esa frustración. No sé, es solo una oportunidad que nos queda. Haríamos bien en tomarla, si es que no estamos listos todavía para matar esto que antes nos había hecho sentirnos vivos. Waiting for the sirens, signs, any signs, I'm alive still. I don't wanna lose it, I'm not getting through this. Hey, should I pray, should I pray, yeah. To myself, to a God, to a Savior who cares. Unbreak the broken, unsay these spoken words. Find hope in the hopeless. Pull me out, train wreck. Unburn the ashes, unchain the reaction now. Not ready to die, not yet. Pull me out, train wreck. Pull me out, pull me out, pull me out. Underneath our bad blood, we still got a sanctum. Home, still a home, yeah. It's not too late to pull it back, 'cause I wanted a million chance. Still a chance, still a chance. I would take those odds. Unbreak the broken. Unsay these spoken words. Find hope in the hopeless. Pull me out, train wreck. Unburn the ashes, unchain the reaction. Now I'm not ready to die, not yet. Pull me out, train wreck. Pull me out, pull me out, pull me out. I'm down on my knees and I need you to be my guide. say these reckless words. Find hope in the hopeless. Pull me out the train. A veces ocurre que no doy más. Y quisiera que cuando digo no doy más, eso hiciera aparecer mágicamente una oportunidad de cambiarlo todo. Pero nada aparece. Solo en mi cabeza dan vueltas las imágenes de un sol que este cielo no tiene. Y me escapo así a algún lugar donde me libero de ser tan cotidianamente, tan siempre con la misma historia sobre los hombros. Es que a veces me canso. Sí, está bien, todo es un camino de opciones, de aciertos y errores que uno ha venido acumulando prolijamente. Pero igual me canso. Saber la verdad no evita que uno se harte de tanto callejón sin salida, de tanto día repleto de cosas insípidas, de horas perdidas detrás de obligaciones sin sentido. Tal vez ya no tengo ojos para esto. Simplemente me aburrí. Es como si de pronto hubiera despertado y me hubiera dado cuenta que nada de esto coincide con lo que yo esperaba. O quizás esperaba mucho más. O quizás no esperaba nada. Ese es el peor error que uno puede cometer. Uno no espera nada y todo parece servir. Y como todo funciona, uno se deja llevar. Y de pronto, cuando se da cuenta que nada de eso nos satisface, no nos queda más que sorprendernos de cómo fue que nos metimos en esta rutina, en este vacío. Es como resucitar en el lugar equivocado, con 10.000 cadenas, y sin saber cómo hacer para escapar. A veces me canso de tanto día que no lo parece, de tanta desolación en las manos. Siento que pierdo el tiempo, que estoy desaprovechando la vida, pasando los días como si deshojara una margarita donde solo queda la peor opción. No me quiere. La vida no me quiere. Hay días que se derrumban mis fortalezas y merodeo los parques como si fuera un montón de hojas que son llevadas por el viento. Pero no hay viento que me quite de aquí, que me permita llegar hasta otro sitio, hasta otro yo que me permita al menos respirar sin tanto esfuerzo, con más ganas. Pero las cosas están como están, y en busca de algo que me ayude a resistir otra jornada, sueño desesperadamente, como alguien que busca algo que no encuentra. Y sigo soñando con soles que este día no tiene. Seven one. If I was in the lake, California dreaming, oh, in a such a winter day. Pretend to pray. Los textos leídos en este programa, la lectura y la selección musical corresponden a Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.